Quiero ser candidato a presidente. Voy a hacer lo posible para que así sea y bueno. Con Felipe Solá tenemos un muy buen diálogo. Estamos tratando de construir, de analizar una agenda en común. Recién comienza, pero la verdad es que estamos dando pasos positivos. Y digo, tengo muchas coincidencias. La única parte que no logro todavía cuajar es cuando él me defiende los 4 años que fue kirchnerista. Esa parte todavía no la logro entender. Pero todo lo demás, digamos que lo seguí bien en su razonamiento. Felipe, mucha experiencia y muchas ganas, tiene capacidad. Felipe, algo muy importante que yo siempre destaco. Felipe es un dirigente reconocidamente honesto, cosa no muy habitual en la Argentina. Lolo es un hombre parco, de mensaje encriptado. Bueno, siempre está ahí en la grilla, ¿no es cierto? Y Macri es un hombre, es el dirigente más importante del centro, derecha o centro. Nosotros tenemos buena relación con Solá y buen diálogo con él, pero todavía hablar de candidaturas y de acuerdos nos parece un poquito temprano. Es cierto que se está hablando cada vez más de la política, del año electoral. Me parece bien, la verdad que es un lindo gesto de Solá decirlo. Nosotros siempre hemos hablado con respeto de él, pero es un poquito temprano andar hablando de acuerdos políticos, de candidaturas. A veces yo creo que hay una anticipación de los escenarios electorales en un país que realmente es muy dinámica la política. Creo que todavía es demasiado prematuro. Por esas razones que nosotros tampoco alentamos esta idea de amontonamiento. Y hoy juntarnos, quienes después vamos a terminar cada uno por su lado en la elección del 2011, me parece que tampoco es bueno porque no le aporta a la gente demasiada certeza respecto a lo que la gente nos está planteando. Cuando haya convergencias con alguien, sea a partir de que pienso parecido. Y por eso me parece que este año, en lugar de estar haciendo esta especie de crañoteca de los genios de a ver quién es mejor candidato, lo que hay que discutir es qué vamos a hacer con los temas concretos. Que hoy Solá tiene un 6% suelto. Ahora, si nosotros hacemos escenarios, Solá con la derecha, todos unidos alrededor del 20, la derecha es Jorge Macri, concretamente, los sectores de PRO y de Recrear que quedan en la provincia, que son muy importantes porque son los sectores más cercanos al campo. Yo digamos que esto proyectado lo lleva aquí en alrededor del 40-42% en este momento y es una victoria cómoda. Creo que Solá no sabe a dónde quiere ir todavía, entonces me parece que tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que le parezca, si quieren juntarse, no quieren juntarse, ¿no? No es un tema que me preocupe mucho a mí, me parece que si yo dijera lo que realmente pienso, lo que genera es un ámbito de discusión que no tengo ningún interés en generarlo. ¿Cuántas voces para hablar de Felipe Solá? Así han aparecido Rodríguez Larreta, Dualde, Rucauf, Zuleta Puseiro, Margarita Stolbizer, Aníbal Fernández, Macri, Horacio Rodríguez Larreta, en fin, muchísimas voces para hablar de usted, Felipe. Está en el candelero en estos momentos, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Les puedo pedir que me suban un poquito ustedes el volumen? Bueno, vamos a hacer lo posible. Digo que está muy en el candelero, Felipe, ¿a dónde va a ir con todo? Sí, yo lo escuché a usted, pero con disculpa, pero lo escuché. Esto de estar en el candelero es algo frágil, ¿no? Es un día sí, otro día no. Hay que aprender que a veces pasa y como llega se va también. Pero lo que pasa es que es como que se adelantó una posible unión frente a las elecciones de octubre próximo con la gente que sigue a Mauricio Macri. Y bueno, yo, como está en mi estratégicamente en mi cabeza, no solo no lo desmentí, sino que dije la verdad, dije sí, está estratégicamente en mi cabeza, he conversado algunas veces con él, pero tampoco tiene un grado mayor y además es necesario que pase más tiempo. Y este va a ser un invierno complicado en Argentina, ¿no? ¿Cuánto tiempo más? Uno nota que los hombres como usted, que van acumulando un capital importante en materia política, se van tornando cada vez más cuidadosos. Hay una etapa de espontaneidad que es cuando generan esa credibilidad de la gente. Son más transparentes, dicen totalmente lo que piensan, se juegan en todos los temas sin medir consecuencias. Después se acumula capital político y viene un momento en el que, supongo, le pasa a usted también, Felipe, tienen que ser más cuidadosos. Cada palabra que dicen sabe que tiene muchas interpretaciones, que se tornan más peligrosas. Entonces hay una pérdida de aquella espontaneidad que justamente fue lo que les permitió un crecimiento frente a la opinión pública. ¿Cómo resuelven estos temas? Está muy bien pensado por usted ese juego de soy yo y después soy prudente. porque a partir de cierto momento en adelante en la vida política, todo lo que uno dice en una conversación franca, por este medio que es el mejor, que es la radio, para comenzar francamente, es después motivo de un título en un comunicado. Y más allá de que yo no, de que no se mienta, que el comunicado o el cable, digamos, diga lo que uno dijo, cuando uno lo lee, yo dije esto, y la palabra escrita es distinta de la palabra hablada, porque se descontextualiza, etcétera. Entonces uno a veces, no siempre, para entrar en ese tema, está hablando Víctor Hugo pensando en evitar un título inconveniente, y eso lo limita en cuanto a la frescura y espontaneidad. Ahora, francamente, Felipe, Daniel López, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien. ¿Puede ir junto con Macri ahora y contra él en 2011? Porque los dos quieren ser candidatos a presidente. Bueno, digamos una cosa. Estas cosas pueden ocurrir en el país. No sabemos cómo van a salir las elecciones en 2011. Somos optimistas, yo soy optimista. No sabemos si él va a ser o si yo va a ser. Yo voy a intentar serlo, porque es en este que ser sabio y humilde en ese sentido, si se puede. Y en función de eso se verá. Pero también es cierto que, digamos, nosotros podemos bien ofrecerle a la Argentina una rivalidad absolutamente civilizada que pueda permitir debates como los de Obama y el senador McCain, y que la gente se entere y que la gente vea, y que la política adquiera un grado de transparencia, por un lado, y de ofrenda al ciudadano. Uh-huh. Es decir, discutimos con reglas, todo eso se ha perdido en la Argentina y se puede llegar a recuperar. Mi relación con Macri puede ser una unidad definitiva o puede ser una rivalidad sana, respetuosa y hasta con admiración por el otro. Está claro. Entonces hablemos mientras tanto de cosas que ya son la sequía y la reacción del gobierno ante la situación. Usted que conoce bien el interior, ¿qué opina sobre el tema? Daniel, ¿me puede subir más el volumen? O yo estoy viejo y sordo, o como vengo andando en auto y tengo un auto medio... No estará manejando y hablando, me imagino que no está manejando. Hace ruido, bueno, ahí está. No, le decíamos, usted conoce bien el interior. ¿Qué opina de la sequía y sobre todo de la reacción del gobierno ante ese problema? La sequía ha sido furibunda, la peor en más de 50 años. Los registros son así. Estuve conversando con los que más saben, son gente que hace años que trabaja en el tema, conversando largamente, el tema me interesa muchísimo. Vamos a perder 24 millones de toneladas, es el cálculo, de granos. Esto es de 94 a 70 millones de toneladas, caída, ¿no? Esos 24 millones son en buena medida ganancia del productor y en otra medida pérdida, es decir, no solamente dejan de ganar, sino que muchos van a perder. Perdimos la mitad de la cosecha de trigo, vamos a perder 8 millones de toneladas de maíz y 8 millones de toneladas de soja, es el cálculo. Esto se podría rehacer con un año normal de lluvias, podríamos rehacer una cosecha buena, de nuevo, este año 2009. Lo más grave es lo que ocurre en ganadería. En ganadería los efectos son que en lugar de nacer 14 millones de terneros en la Argentina, que sería la cosecha de carne de la Argentina, van a nacer, se calcula, 10 millones y medio de terneros. Es muchísimo menos, y eso va a impactar dentro de dos años y medio, tres. Es decir, va a haber mucho menos producción de carne, pero no ya. Y el otro tema es la lechería. La lechería, yo creo que nos obliga a importar leche durante el año en curso, 2009, antes de que termine. ¿Ha tenido buenos reflejos el gobierno de la provincia de Buenos Aires? ¿Le parece que está actuando bien? Ahí hay un ministro bastante interesante, Monzó, de Asuntos Agrarios, que parece está en la etapa de manifestarse como piensa. En líneas generales, el gobierno de la provincia se ha diferenciado, ¿le parece, del gobierno nacional? No, creo que no se ha diferenciado. Creo que el Gobierno Nacional decretó la emergencia agropecuaria de una manera demasiado ampulosa, porque hay un sistema rutinario establecido por la ley 22.913 que dice que la emergencia es un hecho que decide el Secretario de Agricultura, que ratifica el Ministro de Economía, y que debió ocurrir muchísimo antes frente a la sequía, que ya en el invierno se veía y la primavera fue terrible. O sea que muy lenta. Y muy ampulosa la cosa. Y creo que el gobierno de Buenos Aires siguió al de Buenos Aires, la provincia más perjudicada por la sequía de todas, en términos de gravedad. Y creo que llegó tarde. Ahora, bienvenido que llegara. Buenos Aires llegó tarde. Con respecto a Monzó, sé que Monzó está en desacuerdo con muchas cosas que pasan, y es uno de esos ministros que está tironeado entre decir lo que piensa, que a veces lo dice, y y lo que tiene que hacer y lo que puede decir como ministro, ¿no? Ingeniero Solá, Paulino Rodríguez lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Paulino? ¿Qué tal? Bien, gracias. Ingeniero, ayer, tras el encuentro de Cobos en su despacho con Sanz y Gerardo Morales, el presidente de la Unión Cívica Radical, pareció estar exultante Mario Meoni porque le habían encomendado hablar con usted y tentarlo para sumarse en una alianza electoral en territorio bonaerense. Dos preguntas en una. ¿Cree que lo usan para condicionar más a la coalición cívica en su armado con Stolbizer comandándola? ¿O cree que en serio usted puede transitar un camino en la política con Cobos? A la primera pregunta no creo que me usen. Creo que Mario Meoni y algunos de los que estaban allí, Ernesto Sanz, etcétera, tienen una gran consideración por mí, que es mutua, y no creo que hayan pensado en forma aviesa o con segundas intenciones. Lo deben haber pensado de primeras intenciones porque tienen un muy buen diálogo histórico conmigo. Mario es intendente de Junín, yo fui gobernador. Sí. Y bueno, a veces a lo mejor estamos enfrente en octubre y lo lamento mucho, pero hay que acostumbrarse a eso. Aquí uno puede estar bueno, y condenar Báez. ¿Y condenar Báez pudo limar asperezas? ¿Pudieron apartar, digamos? Limar asperezas, él, después de algunas asperezas, él solo cambió un poco, bajó un poco las asperezas de su discurso, pero todavía no hay síntoma de unidad. Porque de Narváez clara. Dice, yo voy a ser el uno, pero el problema es que usted no puede tener un proyecto a presidente en el 2011 y ser el dos, dicen en su entorno, digamos, por lo menos con algunos de los que hablé. Con lo cual en el votante, discúlpeme que le interrumpiera. No, por favor. Discúlpeme que como decía, alguien hable mientras me interrumpe, me tendría que decir usted. Pero es una mala costumbre, pero se lo concede. Es por el apremio que me pone. La radio siempre me pone en un apremio de tiempo. Mire, el tema con el Narváez es el siguiente. No existe ninguna posibilidad de que un proyecto provincial, exclusivamente provincial, cambie la provincia de Buenos Aires. Solo un proyecto nacional, aun cuando se voten diputados y no gobernador o presidente, como es el caso del 2009, puede transformar la provincia. Después de 6 años de ser gobernador y 2 de ser vicegobernador de la provincia, le aseguro que quien vote a Margarita Stolbizer va a votar a Lilita para el 2011, o va a expresar un deseo de que sea así. Quien vote al gobierno va a expresar un deseo de que Kirchner o alguien parecido sea candidato en el 2011, y yo quiero que el que me vote a mí exprese un deseo de que yo sea candidato a presidente en 2011. La provincia no sale con un cambio provincial, sale con un cambio nacional. Dos palabras de Reutemann. ¿Ha conversado con él alguna vez en los últimos tiempos? No, la última vez el año pasado. Siempre muy buenos términos, pero muy corto. Nos hemos visto corto. Durante la crisis del campo hemos hablado un poco más largo, fin de semana largo por teléfono, hemos cambiado impresiones, pero no he llegado al corazón político de Reutemann. Siempre he hablado de los temas específicos que nos unen, que son los temas del campo en general. ¿Y dónde lo ve parado a Reutemann en este momento? ¿Frente a los Kirchner, con los Kirchner, a mitad de camino? Creo que Reutemann intentó una muestra de independencia desde el gobierno, intentó darle un abrazo, no querido por Reutemann. Reutemann se despegó, intenta despegarse. Creo que puede hacerlo en una provincia en la que el jefe político del peronismo no es Kirchner, sino más bien él, y en la que sería absolutamente inconveniente la aparición de Kirchner en una campaña, retiraría por la borda de todos sus sueños. Por lo tanto, Reutemann está obligado a ser independiente del gobierno, más que a enfrentarlo. En mi caso es distinto, yo enfrento al gobierno y además lo hago en una provincia donde el jefe político del peronismo oficial es Kirchner y es la provincia que eligió Néstor Kirchner para ser el jefe. No le quedan muchas provincias, salvo alguna del sur, para ser jefe más que Buenos Aires. Y dentro de Buenos Aires le diría el conurbano dentro del peronismo. Ahora, después del aparato peronista y de todo eso, está la gente. Esa gente en el 97 le dio la victoria a Fernández Mejide contra todo el aparato. Y a mí me parece que va a haber ventarrón en el 2009, y ese ventarrón va a ser en contra del gobierno, porque se van a pagar muchos errores, y que entonces el tema ese da para una batalla. Yo voy a ir a la batalla porque además no creo que eludiendo una batalla en mi provincia pueda después decir quiero ser presidente y quiero atar un proyecto nacional. Pero todos los temas que vamos a discutir este año en la provincia, en la campaña, van a ser temas nacionales. que afectan a la provincia, no tenga ninguna duda. Definitivamente, lo importante políticamente para hombres del peronismo, por ejemplo, usted, Reutemann, es separarse del kirchnerismo. El episodio de Laguna Paiva, de los diputados Rossi, ¿genera algún comentario? ¿Le parece que le confirmará a Reutemann que no debe ir con los Kirchner? ¿Esto es caldo de cultivo de lo que políticamente sucede en la provincia de Santa Fe? Bueno, acá hay que decir algo. El 19 de enero tuve una reunión de productores bastante fuerte en Coronel Vidal, hacía mucho calor, me metí, estuve todo el tiempo entre ellos y conversé con muchísimos de ellos que conozco y otros que no conozco, y registré un nivel de bronca, como yo que tengo experiencia larga en reuniones agropecuarias, como hacía mucho no veía, un nivel de bronca que está a flor de piel y que da lugar a que en cualquier momento pueda asomar también la agresión. Sobre todo de aquel que no tiene una conciencia gremial demasiado fuerte y entonces se ajusta a eso. Eso es lo que apareció en Laguna Paiva. De ninguna manera voy a justificar eso. He dicho una palabra muy fuerte ayer en TN a la noche y la he dicho en Radio América y nadie la levantó y no me quejo de eso el día martes, con respecto al tipo que para protestar tira un huevo, un hombre grande que agarra un huevo y lo tira. En mi barrio le diría medio pelotudo, o sea, un tipo, yo creo que lo que debieron decir es: Rossi, queremos hablar ya con vos, ya, a solas, en un cuarto aquí. Y si se trata de protestar, protestar de una manera menos cobarde. Porque el scratch es un linchamiento filmado de la dignidad de una persona. Y yo lo sufrí en Neuquén en septiembre. Por cierto, nadie salió más que el Senado Nacional, nadie de la Cámara de Diputados salió de la Nación, sí, en la provincia, a repudiar esto, pero yo sí sería repudiar lo de Rossi. Y Rossi me llamó por teléfono en aquella oportunidad, yo lo llamé, pero además lo hice público. Y ya van dos veces que lo hago público y esta es la tercera. Es una vergüenza, cualquier tipo de escrache es una vergüenza. Aún el escrache a la peor persona, porque el sistema es cobarde. Muchísimas gracias, Felipe Solá. Muchas gracias a ustedes y hasta siempre.